Una especie de estructura de miren cuánto. Que llegó. Una especie de estructura de cuánto. Perdón, Juan Carlos. Malena Pichot viene ingresando. Es la primera vez que nosotros nos vemos. No te puedo creer. Oye, te presento. Malena Pichot, Jani Dueñas. Sí, hoy. Tu colega. Bienvenida. ¿Qué pasa, bueno, la loca de mierda. La loca de mierda ya llega gritando lo que es un buen augurio. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Es mucho tráfico, Santiago, ¿eh? Sí. Es una ciudad muy grande, ¿viste? Sí. Es tremendo. Pero bueno, acá estamos. Llegamos, lo logramos. ¿Cómo estás, Malena? ¿Bien? No, la verdad que no. Qué lindo que te digan eso como de entrada, lo que complica claro. Toda la conversación. Sobre todo cuando nos queda poco tiempo. ¿No? No, estoy muy nerviosa y muy apurada, pero bueno, ya ahora... Hay que tomarse un whisky y todo va a salir bien. Pero ¿estás nerviosa así? O sea, porque tú ya has hecho bastante todo esto. ¿Siempre te genera nervio siempre. Cualquier presentación? Sí, siempre. Más igual esta porque no es otro país, no sé cómo es el público acá. No, tiene bastante seguidoras, sobre todo. Sí. A mí me llevan una semana más o menos acosando, como, ¡oh, consíguete una invitación! Me de comprarla, ¿cachai? ¿Cómo es, A ver, claro, tengo fans que son bastante ratas, decimos nosotros, que no sí, quieren pagar. Acá ratita, también decimos sí. Ratas también a ese tipo de gente. Ese tipo. Clase de persona. A esa casta. Sí. Claro, pero bueno, está bien, me gustan los fans ratas también, los quiero a todos. Pero bueno. Oye, ¿qué ¿cómo es esto de la loca de mierda? Contémosle a la gente que no tiene idea de nada de esto. Sí. ¿Tú fuiste, antes de ser comediante, fuiste una estrella del blog, una blogstar, o fue después? Sí, no. Siempre tuve blog y tuve Fotolog. ¿Se acuerdan del Fotolog? Sí, por supuesto. Que es una cosa vintage, ya, si está por allá atrás. Muy bien, antiguo. El día que aparecieron los vloggers, dejé el Fotolog, porque no estaba de acuerdo con los vloggers, ¿no? Ah. ¿Había vloggers acá, sí? ¿Cuáles eran no. Los vloggers? Ah. XL me quedó los vloggers. Pokémones. Claro, es sí, como un, la onda una tribu, venía una tribu. Como de los vloggers que sacaban las fotos así de claro que una foto muy engañadora cumbio, muy ¿no? De arriba cumbio, como cumbio, que salió claro ahí, pero bueno, por ahí una, los vloggers son más porteños al ajá. Final bueno nada y después me hice un blog donde escribía textos. Siempre fui muy así de estar en esa huevada, vamos a claro decir. Sí total bien qué lindo chilenismo. Qué lindo chilenismo. Aprendí esa y aprendí una que me encanta, que es Pelolais. Ah, las cuicas, las... Claro. Las cuicas. ¿Cómo? Ustedes le dicen conchetas. Conchetas, claro, ¿no? Chetas, sí. Claro. La finoli. Sí, exacto. Finoli, sí. Pero Pelolais me encanta. Cada vez que puedo la uso. Hoy la voy a decir mucho. Bueno, Pelolais. La Jani es Pelolais, pero engañadora. Es una Pelolais engañadora. Ondulais. No, igual ahí tiene el tatú ahí que no, sí, no es medio. Ese tatú es revelador. Claro. Es un pajarito. Bueno. Malena, cuéntanos un poco cómo se fue dando esto del stand-up. Para las personas que hemos leído un poco acerca de ti, sabemos que esto viene de un quiebre con tu pareja, quedas claro. En estado de shock, te encierras en tu depto sí. Y empiezas a conversar con el computador todos los pesares y lo que te estaba pasando. Exacto. De ahí lo empiezan a levantar y sí. Se expande y estamos frente a tamaña rockstar. Cuéntanos cómo fue todo. Cuéntanos cómo fue todo, bueno, todo ese proceso. Es la introducción más concreta y concisa que hicieron desde que estoy en los medios. No, bueno, fue muy simple. En realidad me deprimí. Estaba muy deprimida, no solo porque me dejó mi novio, sino porque odiaba mi vida. Ajá. Como que llegué a un punto en el que, ¿qué onda? Tengo 26 años y esto es una... ¿No? Como esto no me cierra. Y sí, estaba en mi casa, viste, tomando whisky demasiado. Ajá. Tomando flores de Bach al mismo perfecto. Tiempo. Qué linda mezcla. Qué lindo mix. Leyendo a 8. Claro. Pero ese fue el momento justo cuando vi que la mezcla. Digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando whisky y flores de Bach. O sea, no tiene ningún sentido. Lindo momento. Claro. Y ese fue como la epifanía. Ahí momento claro. Fue el breakthrough. Y empecé a parodiar eso, a parodiar las cosas que hacía en mi casa, las ajá. Cosas patéticas que hacía. Lo loco era que yo seguía deprimida, no es que yo lo había superado, sino que seguía deprimida, pero era una forma de reírme y lucrar. Y no, porque ahí no me veía nada. Todo esto es vlog nomás. Claro. Es por amor a sí mismo. Por amor a darte un poco. Claro. Más ego que lucrar. Claro, ¿no? Claro. Igual, sí, la cuestión era, obvio que hay un ego porque me gusta la cámara más que el dulce de leche, pero eso está claro. Pero también era como que yo me esforzaba por verme, porque se me viera patética, ¿no? Como que nunca ajá. Estoy ni maquillada. Ni peinada, ajá. Siempre estoy más bien fea en los videos. Pero no, en principio era para mis amigas. O sea, nunca hubo una pretensión de, bueno, ahora hago esto y la pego, ¿no? Total. Sí, era para mis amigos. ¿Tú qué, a qué te dedicabas cuando empezaste ese vlog? Yo era correctora en una editorial. Ajá. Y tenía mucho tiempo muerto, ¿no? Sí. Como en la oficina. Oye, qué total. Pega de mierda. Saludos. Claro. Saludos a los correctores de la editorial. A los correctores, a Pancho Ortega, un abrazo. Yo metería ahí a los choferes de micro también. A los conserjes. Hay unas pegas que requieren mucha vocación. Sí, el enfermero que te saca la caca, claro, por ejemplo. Todo eso. Total, total. Sí, sí. Claro. Para esta hora de 11 imagen. Comida. Qué imagen me quedó. Pero bueno, los trabajos esos de mierda también es como que te ayudan por ahí a crear, ¿no? Si usted tiene un trabajo de... no sé, estoy diciendo para las palabras. Dale. Di todo. Di todo. Si tiene un trabajo de mierda, bueno, ábrase un blog. Y por ahí, ¿no? Exprésese por ahí. Para eso está el blog. Pero bueno, había mucho tiempo muerto y entonces escribía cositas, ¿viste? Y bueno, funcionó, pero era muy triste. Dormías la siesta al lado de la computadora. Total. Comiendo ahí. Qué decadencia, ¿no? Todo al lado de la computadora. Todo ocurre en el escritorio. Todo es cancha. No, y además, ¿vieron la película de Bean John Malkovich? Sí, claro. ¿Viste el piso 7 y medio? Sí, era eso. Era esa la sensación de la oficina. Qué lindo. Qué suerte, ¿no? Qué afortunada. Era tremendo. Muy oscuro, muy oscuro. Conversamos con Malena Pichot, comediante argentina, y también con Hany Dueñas. Hany, tu estado de ánimo, tu propio estado de ánimo, que fue lo que gatilla esta loca de mierda en el caso de la Male, ¿también es tema permanente cada vez que te sientes a escribir alguna performance? Sí, sí. ¿Sí? Como el... Yo creo que las cosas que uno odia o las cosas que te molestan de ti mismo, de los demás, o las cosas con las que no podés lidiar a veces de uno... son las que uno usa para esto, ¿no? Ajá. Como porque tenés que hacer reír con eso, tenés que reírte tú. ¿Qué vayas a hacer si de repente te tocan unas cosas de mierda y que, claro. no podés creer que te pasen, ¿cachai? Claro, total. ¿Y qué hacemos con eso? ¿O me pongo a llorar y me deprimo o me cago en la risa? Y es una, y creo que uno elige conscientemente budista. Cagarse la risa, ¿cachai? No. ¿Cachai? No. Los budistas enseñan a eso, como en tus peores momentos, que salgas de ti, te mires y sonrías. Como, y digas, como Jodorowsky. Qué pequeño. Qué pequeño este problema, ¿viste? Tú Verne, siempre tan conectado contigo mismo. Siempre conectado con Pilar Sordo. Oye, quiero un saludo a Pilar Sordo, por supuesto. Gran comediante también. Gran comediante, su libro de comedia. Son gran comediante, ya Jodorowsky. Oye, Malena, yo sé que tu novio, digamos, que todavía me parece que ya no es tan un anónimo. ¿Alguna gente lo conoce? ¿Tengo novio? No, no, aquel novio que te pateó y que en el fondo te bendijo con esa, claro, con ese chute. Obvio. ¿Él sacó un blog también que se llamaba El Loco de Mierda? No, él empezó a hacer unos videos que se llamaban Los Hijos de Puta. ¿Ya? Pero sigue mirándote. En respuesta a ti. En respuesta a lo... Él y sus amigos van a decir eternamente que no tiene nada que ver y que no sé qué. Pero yo y mis amigas... Claro, pero el mundo ha dicho lo contrario. En realidad cuando me enteré que él iba a hacer esos videos fue como que me volví loca, ¿no? Porque era como lo mismo, poner un insulto de título y qué sé yo. Claro. Y me volví loca y me enojé y de repente dije, pará, lo mejor que le puede pasar a la loca de mierda es que su ex la copie. Claro. Y cuando me di cuenta era un punto de giro genial para la historia. Qué loser la actitud, ¿eh? Claro. ¿Cierto? Sí. Y entonces lo aproveché. Y dije, claro, yo tengo que hacer un video diciendo esto, es lo más. Y ahí planteé la guerra en YouTube y ahí ya. Es el video como más visto. Pero que también es un video que es como bastante zarpado y tiene un humor bastante controversial porque me meto con... con comunidades de todo tipo, con Medio Oriente y todo eso. Ajá. Pero bueno, como yo también en esa época era más trash porque pensaba que nadie me veía. Y bueno, parece que... ¿Sí? ¿Ahora te cuidas un poco, digamos? No, ahora si me cuido también me va mal. Pero ahora no me animaría a hacer un video diciendo lo que digo en ese video, por ejemplo. Ajá. Es medio fuerte lo que digo. Oye, Malena, antes de que llegaras conversábamos con la Hany Dueñas de qué es lo que ocurre con el circuito del stand-up comedy, ¿no? Acá, en general, al día de hoy... Está muy circunscrito como a bares pequeños, cosas muy chiquititas. Vimos algunos videos tuyos en la web que estás ya como en zonas más grandes, ¿no? Teatros más importantes. ¿Cómo es el circuito allá en Buenos Aires? Para las personas que están como en el... Claro. No, es en igual, el palo, como dicen ustedes, ¿no? Es igual. El género es muy nuevo y... Y lo que pasa es que yo estoy en lugares más grandes, pero no es que la gente dice voy a ver stand-up, sino que dicen voy a ver a la loca de mierda. Ah, ok. Entonces, en realidad todavía el género no tiene tanto éxito. Sí, hay un par de shows en Buenos Aires, dos o tres, que están en lugares grandes, Bueno, Pinti, ¿no? Pinti hace stand-up desde hace bastante tiempo. Sí. Sin nombrarlo quizás como stand-up, pero lo hace de alguna sí, manera. Sí, en realidad lo que hace Pinti para mí es un monólogo, obviamente, pero no tiene la estructura ni tiene el código del stand-up. Ajá, claro. Que es como... Que por eso hay gente que a mí no me gusta cómo hacen stand-up en Buenos Aires, porque tienen otro código que tiene que ver más con el varieté. Ajá. Y el stand-up que hacen los chicos de mi edad es un código que es así, es más yankee, es como crecimos con los Simpsons. Claro, ¿viste? Entonces tenemos, Seinfeld, claro, es como ese registro. Y esto parte de una confesión, ¿no? O sea, no es stand-up comedy si no hay una confesión personal. Además, ¿cierto? Yo creo que pasa por ahí. Más que hablar de los demás, sí. Buena parte de y esto es una pregunta, buena parte sí. de los guiones tiene que ser... Sí. Lo que me está pasando, ¿no? Sí, yo creo que es como el ABC, ¿no? Sí, ¿y cómo, hay una cosa que tiene que ver con exponerse también y que yo creo que es súper vital. Como que si tú no te exponís y no estás un poco en pelota ahí arriba, no pasa nada. Qué buena idea para esta noche, Jani. Qué buena idea, podrían hacerlo juntas, sería mejor. La cagué porque era lo que tenía preparado, una sorpresa. Pero Jani, ¿pero cómo la revelas acá? Oye, este gran estudio es para que ensayen cosas nuevas, no tengan ningún problema. Vale, se sienten un poco atrapadas en esta permanente confesión a partir de un quiebre sentimental. Se van originando nuevas confesiones y empiezas a hacer una carrera con la confesión. Sí. Ser tu novio hoy en día debe ser un ser poco sus complejo, novios en general, de las dos. ¿Qué de mí se va a abastecer ella para entregar al escenario, matarme? Generoso. Claro, probablemente todo lo que yo le esté diciendo en este minuto, ella me está mirando con cara de seria, se está riendo y después me va a romper el orto en el escenario. Sí. Punto. Eso. Sí. Todo eso. Voy a usar todo. Lo que pasa es que yo he conocido un par de muchachos muy copados desde que me pasó todo esto, a los que les cabe esa secuencia. Lo que pasa es que tenés que encontrar un pibe que tenga mucho sentido del humor y que sea muy inteligente y que le divierta... le divierta una mina que haga chistes. Generalmente los tipos tienen más ganas de una que haga buenos petes y sepa cocinar. O sea, pero hay otros que no. Hay otros que quieren chicas graciosas. Sí, hay tipos que le gustan todavía los problemas. Sí. Hay tipos que aman los problemas. Claro. ¿Y tú, Malena, eres una mujer divertida todo el día? ¿O te pones...? No, porque puede ser también parte como de una performance, ¿no? Escribes bonito y tienes buena mano para interpretar. Sí. Yo sé que Jani sí es divertida todo el día, porque es chilena, porque la conocemos. ¿Cuál es tu caso? Todo el día, que agotador, Iván. Bueno, esa es la pregunta con la que quiero como... ¿Lloras? ¿Lloras en las noches? ¿Tienes pena a veces? ¿Cuánto trabajo es ser una persona divertida todo el día? Es más lo que la gente a veces te exige que sea divertida, que lo que uno se preocupa tanto del tema. A veces cuando te conocen y te ubican de otro lado, han escuchado hablar de ti, en mi caso por la radio, por el stand-up, como ya voy, cuenta el chiste. Llegó la Jani, y la Jani con depresión. Claro, yo no quiero hablar ese día, ¿cachai? Claro. Pero no, yo creo que es más eso. A mí me pasa eso, no sé a ti, Malena. ¿Cómo es tu caso, Malena? Gabo, ¿qué decís? ¿Soy graciosa todo el tiempo? Porque yo no puedo decirte acá, sí, soy graciosa todo el tiempo. Lo que sí soy, soy muy pesimista y soy muy hinchapelotas, ¿o no? Soy muy pum para abajo. No se entiende, Gabo, lo que estás diciendo. Gabo es mi productor. Perfecto. Que está viviendo conmigo y hoy nos vimos en ropa interior y fue bastante raro, ¿no? ¿Sí? ¿Se vieron la vida por primera vez? Sí, más o menos. Fue raro. ¿Fue chocante? Fue incómodo. Bueno, ¿fue incómodo? Bah. ¿Sí? No, pero igual yo soy bastante... me estreso mucho y sufro. Ajá. Hoy sufrí todo el día. Las chicas que me trajeron, las chicas de Guapa, no sé. Pero hoy estuve con cara de orto todo el día, ¿o no? Porque estaba muy preocupada. Tenía mucho miedo. Pero no soy divertida todo el tiempo, creo. Soy más insufrible, me parece. Perfecto. ¿Y cómo es tu estructura de trabajo? ¿Cómo trabajáis tú el stand-up? ¿Tú estás todo el día pensando o gran parte del día con un papel, con una libreta de notas, anotando alguna cosa que viste en la calle que te llama la atención para que te sirva luego para una performance? ¿Es así? Es así. Salgo con la libretita. Igual yo tengo una historia muy rara que es con mis amigas desde los 17 años, que salíamos con cuadernos y viste cuando estás con tus amigos tomando y de repente uno dice una pavada enorme y decís, ¿qué dijiste? No puedo creer que dijiste eso. Y nosotras lo anotábamos. Ajá, entonces es como una rutina que tengo de los total. 17 de anotar pavadas. Ellas pero... tampoco te hablan ahora. Ella también la perdiste, ¿no? No, pero sí tengo muchos cuéntanos sobre problemas. la soledad del artista. La soledad del éxito. La soledad del comediante. Pero igual sí tengo muchos problemas porque hay veces que las chicas dicen cosas increíbles y yo las subo a Twitter. y hay veces que no da, pero yo me olvido que tengo 48.000 seguidores y por ahí pongo, viste, no, que Steffi, acá la merca llega más rápido que la pizza. Y mis amigas me dicen, no, pongas eso en Twitter. Tengo, claro, tengo familia, Malena. Filtro, filtro, Malena. Filtro. Entonces, ahí ya se me complica y tengo problemas, pero por ahora me están bancando. Por ahora me están bancando. Buenísimo. Sí, sí, sabemos que es el celular, lo estamos sintiendo. No sé. A la Jani. A la Jani, seguramente. ¿Quién te llama, Jani? No le vamos a contestar. Francisco Schulz, que es igual a Verne Núñez. No te lo puedo creer. No hay dos Verne Núñez. Qué poco afortunado. Oye, al pobre le han dicho 20 veces. A ti también te lo dicen. No, ya no. Pero yo me siento, él es como hombre de cine, así que me gusta que nos comparen. ¿Vos estás nerviosa para hoy o no? Estoy, mira, he estado súper relajada todo el día. Ahora fui al teatro y ahí sí, como que me puse un poquito ahí empezamos más nerviosa. Ay, pero tomémonos de las manos. Hagamos un ejercicio. Actuación primer año, la ameba. Vamos. Ahora, ¿están visualizando el escenario? Sí. Véanlo. Sí, vean el escenario, vean la gente reír. 12 de fondo y 33 de largo. Qué maravillosa. ¿Lo sientes? 5.000 personas haciendo... Pero... Así se ríen, rarísimo. Así se ríen en Chile. Rarísimo. Sí, y en estos momentos termina el show y el aplauso. A ver. ¿Lo es? Escúchalo. ¿Lo es? Siéntalo. La glándula viene, siéntelo. ¿Otra? Y ahora termina el show y tras bastidores estamos Iván, Juan Carlos y yo. Y ustedes vienen sobreexcitadas del show y dicen, Iván, Juan Carlos, Verne, gracias, qué buena onda. Me dieron suerte. Déjame darte un beso. No, no puedo. Estoy comprometido. No. Pero... ¿no? Qué buen momento. La pregunta es, ¿por qué estaban desnudos ustedes? Sí, porque yo los vi como que... La pregunta es, ¿hacía frío, parece? El ninguneo. Pero por Dios. Todo por tu foto esa en la playa de la luna. Ahora pagamos todo el pato. No somos como Iván. Qué ninguneo más grande. ¿Qué vas a presentar en el video sin hablar de los temas en particular? ¿Vas a mostrar algo de lo último que has estado escribiendo? Más bien como una historia, la retrospectiva de Malena Pichu el día de hoy. ¿Mi monólogo? Te estoy preguntando. Claro, eso, claro. ¿Por dónde vas a indagar? ¿Cómo? Es muy ecléctico. Que hablo de distintas cosas. Como decía Jani, generalmente es hacer chistes de lo que a uno le preocupa o le molesta o le da bronca. Así que como son muchas cosas variadas las que me dan bronca, así que puedo hablar. ¿No tuviste un novio chileno, cierto? No, mi productor tuvo una polola, pero... Ah, la información de los chilenos viene por ese canal, por ese carril, ¿no? Ese referente que tenemos. La dejó embarazada y nunca asumió. Sí, terrible. En Viña. ¿Te metes en política, Malena? Porque yo tengo la impresión que los Kirchner dan material. Hay veces que por ahí sí pasa algo, pero no. Me meto en... mi política es más, pasa más por el feminismo. Hay algunos temas medio feministas que me pintan sobre el aborto y qué sé yo, pero pero no, no mucho. Y damos mucho material. Esto es una pregunta del público, ¿ah? ¿Quién? El Twitter. El público, tu amigo imaginario. Siempre cuando va a preguntar una mierda, dice que el público. Esta es una pregunta del público. Nosotros nos vamos. Qué weón más perverso. Déjame leerla. A ver. ¿Damos mucho material los hombres? ¿Arroba quién dijo eso? ¿Arroba quién? ¿Quién lo dijo? Arroba Walter Muñoz, un seguidor de este programa. Alter ego. Sí, igual da mucho material el ser humano. Yo siempre digo, no odio a los hombres, sino que odio a todos. O sea, odio al ser humano. Muy bien. Entonces, muy bien. Sí. Un lindo mensaje. Un lindo mensaje. Para este día primaveral. Claro. Arriba los corazones. Oye, y se nos está yendo odio a todos. El programa también. Son las 7:30 y ustedes en una hora más, una hora y media más, ya van a tener que estar como maquillándose y poniendo. ¡Ahí está! Como... ¡Estaba nerviosa! ¡Ahí está, no, nervio! ¡No! ¡Yo sabía que me iba a aparecer ahora! Se, maldición. Se estaba haciendo la cura. Jani, grita en el escenario. Una botella de whisky. Problemas estomacales no les vienen de última hora, ¿no? No. No nos queda whisky. No, no sé, no, eso. Nunca, ¿no? A mí me pasa así. A mí me pasa que me dan ganas de hacer pis 5 segundos cuando están diciendo, y ahora con ustedes. Ahí te viene. Me meo. Pero una toalla higiénica y listo. Pañales para adultos. ¿Un protector diario sirve el protector diario para eso o no? Depende si son gotitas. No, no. Si son gotitas. Un asco. Esto se ha tomado un verdadero asco. Sí, un verdadero asco. Queremos pedirte perdón, Malena, por sí, la performance. Malena, sí. Oye, que les vaya muy, muy bien, Malena Bichot y Jani Dueñas, se la van a del Pugón el día de hoy. Sí, vamos, por supuesto. Vamos, de acá nos vamos para allá. En la fila 33. Que queríamos escuchar su risa fuertísima. Absolutamente, llevamos megáfono y todo eso para que la escuchen. De palo blanco, ¿no? De palo blanco, lo digo, cualquier cosa. Palo blanco, total. Suerte, chicas. Suerte, que les vaya muy bien, ya saben, 21 horas. Gracias por venir, también. Gracias por invitarme. 21 teatro horas, Oriente. Teatro Oriente. Ya lo saben ya, yo creo que ya está todo más o menos vendido, ¿no? Queda, o queda algo de alta. Alguien me dijeron que quedaban arriba como laterales, ¿no? Y ojo, no mirar en menos la parte alta donde se pueden lanzar cosas hacia anónimamente. De manera anónima. De cupos y cosas así. Sí, qué lindo momento. Ya, nos despedimos por el día de hoy. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda, weona. Culebra, ay no, culebra. Ya, que les vaya muy bien el fuego, otra entrega de La Venganza del Pudú el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar desde el Salón del Automóvil. ¿Ah? Ahí va a ser la fiesta informativa de mañana. Así que no se la pueden perder, 6 de la tarde, como siempre, hasta las 7 y media. ¿Por dónde? Horizonte FM. Remen una. Chao. Chao, chao. Esto fue La Venganza del Pudú. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde en el 103.3 de Radio Horizonte.